de animales, conflicto interraciales, desgarra la unidad, malditos líderes mundiales, crueles atrocidades, el odio nos invade, las armas aniquilan nuestros sueños y es tan grave que no hayan sentimiento, si crezca el armamento, guerras que barren con la vida y dejan sufrimiento, la paz se despedaza, una bomba que arrasa, con la inocencia, prostitución infantil la causa, y tanta es la mentira producida por el hombre, que contamina ese orden. Drogas, narcótico, evasivo y mucho más. Somos sus títeres, una adicción nos puede dominar. Y hasta mi madre de matar por conseguir este placer. Hasta mi padre de vender para poder satisfacerme. Si la malicia petrifica la esperanza y nubla los corazones con su sucia desconfianza. Pero al verte sonreír así aquí en este infierno, en este infierno, mi corazón, le pido a Dios que solo pueda sembrar amor. Le pido a Dios por ti, le pido a Dios por mí, le pido a Dios una razón para poder seguir. Contaminación, el tiempo opaca la visión, en esto ni la religión podrá salvarte del final. Y siento tanto lo que hacen los humanos, el desastre, una corriente que te arrastre contra la iniquidad y siga poniendo en juego cientos de almas inocentes por un poder territorial inexistente. Han dejado que la codicia suba al cielo. Hoy todo gira en torno a subir dinero. Y cómprate un te quiero o arriéndate un te amo. No tendrás una emoción gratuita y pura en tus manos hoy. Si el que violó a tu hija está predicando sobre la castidad y cómo comportarnos, si el asesino de tus padres es el héroe de una historieta en donde solo somos tenues espectadores de las principales escenas, cercenan los derechos sin problemas. Pero al verte sonreír así aquí en este infierno, en este infierno, me entran ganas de seguir por ti. No pidas más, me quedaré. Pero al verte caminar así aquí entre las llamas, me entran ganas de mejorar este mundo por ti. Hacerlo para que así seas feliz. Le pido a Dios que no apuñale mi corazón, le pido a Dios que solo pueda sembrar amor. Le pido a Dios por ti, le pido a Dios por mí, le pido a Dios una razón para poder seguir. Le pido a Dios que me mantenga en la realidad. Le pido a Dios que nos regale un poco de paz. Le pido a Dios amor, le pido a Dios valor para seguir cerca de ti. Le pido a Dios que no apuñales mi corazón. Le pido a Dios que solo pueda sembrar amor. Le pido a Dios por ti, le pido a Dios por mí, le pido a Dios una razón para poder seguir. Le pido a Dios que me mantenga en la realidad. Le pido a Dios que nos regale un poco de paz. Le pido a Dios amor, le pido a Dios valor.